Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Siriri, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. A nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, damos comienzo a nuestro diario compromiso de identidad comunitaria, ejerciendo una comunicación abierta, una comunicación de 360 grados, de allá para acá y de aquí para allá, donde la participación de los radioescuchas se da a través de los teléfonos 630-4870 y 630-4794 o directamente en nuestros estudios de la calle 36, 1452, 1458, séptimo piso. Nosotros queremos, fundamentalmente, amables oyentes, buscar los elementos que nos permitan plantearles abiertamente a los integrantes de este núcleo de radioescuchas todas las posibilidades de expresión. Nosotros queremos democratizar el uso de los medios de comunicación. Esa constante que venía haciendo carrera, que las gentes deberían llegar directamente a los medios, para Radio Melodía ha quedado simplemente como un registro histórico, porque nosotros estamos haciendo abiertamente, dentro de lo que es la democratización de la expresión, que el pueblo participe de una manera generosa. Porque siendo que el pueblo participa abiertamente en estos programas de opinión, en estos programas escuetos a la intervención de la comunidad en general, es como paulatinamente empezamos nosotros a fundamentar los principios con los que medianamente buscamos la reacción de quienes, no obrando como deben ser, pues buscarán de alguna manera los correctivos pertinentes para evitar que circunstancias adversas a una comunidad como la nuestra, infortunadamente, afecten los intereses de un pueblo tan especial como el que todos estamos representando. Para entrar en materia, quiero tomar como fundamento la expresión de una distinguida señora, doña Luz Marina. Ella tiene circunstancias que por incapacidad le impiden desplazarse normalmente. Venía utilizando los servicios de la notaría 11 en la Ciudadela Real de Minas. Pero, oh sorpresa, cuando en la última oportunidad que visitó las instalaciones de la notaría 11 en la Ciudadela Real de Minas, como siempre lo venía haciendo, no le brindaron la atención, permitiéndole desde el vehículo en que se desplazaba, en su condición de persona con discapacidad, hacer los respectivos trámites ahí, en su propio vehículo. Le exigieron que debería descender del mismo y ascender por una rampa de más de 45 grados de inclinación cuando no había persona alguna que le brindara esta colaboración. Ella solicitó una explicación sobre el particular y le manifestaron: con mucho gusto, nosotros salimos a la puerta de la notaría 11 a brindarle este servicio que ya con anterioridad se lo brindábamos en algunos otros días, pero siempre y cuando nos pague más de 5,000 pesos por tarifa que tenemos para este valor. Creemos que a la doctora Luz Janet le están jugando sucio sus empleados, porque la están poniendo a recaudar un dinero que no corresponde. Es un dinero que que se le está sacando del bolsillo a las personas con algún impedimento físico. Y si esas personas, hoy por hoy, de acuerdo a la legislación continental, tienen prelación en todos los niveles, ¿por qué la notaría 11, mi doctora Luz Janet, está procediendo de esta manera? ¿Qué pueden pensar mis hermanos minusválidos en el oriente colombiano al momento de creer que pueden desplazarse a la notaría 11 en la Ciudadela Real de Minas, si allí todo es plata? Por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Qué nos está sucediendo? No todo en el mundo es dinero. Bien sabemos que esta circunstancia en el manejo de la actividad diaria del ser humano se soporta con la plata, pero para el minusválido, en circunstancias donde la desventaja física le deja plantado ante los demás, no se puede obrar de esta manera. Elevamos nuestra protesta, nuestra voz de inconformismo, y buscamos de la doctora Luz Janet los correctivos pertinentes, porque infortunadamente en la notaría 11 de la Ciudadela Real de Minas no se está obrando como la doctora Luz Janet, suponemos, lo ha indicado. ¿Cómo le van a cobrar más de 5,000 pesos a una persona en circunstancias de minusválida por la atención ahí en el vehículo para la toma de una firma, por Dios? ¿Esto qué puede ser? De ninguna manera. Ahí dejamos esta inquietud para que la doctora Luz Janet, la titular de la notaría 11, tan de moda en los últimos días aquí por esto de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, los políticos y demás, se le apliquen los correctivos necesarios. Repetimos, en nombre de los minusválidos del mundo, protestamos por la manera como los empleados de la notaría 11 tratan a las personas minusválidas. Dejamos a consideración de la doctora Luz Janet, la titular de la notaría 11, esta inquietud para, en el menor tiempo posible, encontrar la solución a problemas de esta naturaleza, que nada bueno pues van a dejar para la continuidad del ejercicio de esta actividad notarial a quienes hacen parte de esta gran familia. La notaría 11 en la Ciudadela Real de Minas. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar el parque principal de la municipalidad de Florida Blanca, y a su alcalde le trasladamos el siguiente interrogante: ¿de qué manera avanzan estos trabajos y cuál es la proyección en beneficio de la diversidad de aspectos que desde el punto de vista utilización del área para el esparcimiento ciudadano encontramos allí en el parque principal de Florida Blanca? Bienvenido, señor alcalde Eulises Balcázar Navarro. Bueno, sí, le estamos como cambiando la cara a la parte antigua de Florida Blanca, que hace como parte del mismo eslogan de la modernidad de Florida Blanca. Y esto es una copia de muchos parques. Yo donde voy, tuve la oportunidad de estar en Europa, estar en Argentina, y tomo fotos a los diferentes parques. E hicimos el diseño con los ingenieros de la administración municipal. Pero además a eso le agregamos algo de la cultura nuestra, lo que es la piedra del sol, lo que es la mano del negro, lo que es la garza, lo que es el caracolí, lo que es el indio guane, todas esas culturas en los diferentes segmentos del parque. Va a ir una placa especial como para expresar la cultura y la idiosincrasia de Florida Blanca. O sea que podemos pensar que el parque principal de Florida Blanca se convierte casi que en modelo nacional, dada la forma como, aplicando todo tipo de culturas y de experiencias a nivel nacional e internacional, se deja al servicio de este desarrollo de infraestructura. Sí, ojalá sea así, pero la iniciativa nuestra es que se convierta como en un atractivo turístico. Florida Blanca no solamente se conozca por el dulce, también que la gente conozca las culturas, esas culturas que nosotros tenemos de la piedra del sol, de la clínica Juana, de la garza, de la mano del negro, bueno, todas esas culturas que de pronto la gente no la conoce, qué mejor expresarlas aquí en el parque principal de Florida Blanca, en las diferentes placas que está colocando en los segmentos, como lo dije. Ya hay un segmento para mostrarle, y ahora salgo al parque a preguntarle a la gente, ¿les gusta? ¿Hay que modificarlo? ¿Qué hay que hacerle para que no sea una obra de una decisión únicamente del alcalde, sino totalmente concertada con la comunidad? Definitivamente, Florida Blanca, corazón del área metropolitana. es el corazón del área metropolitana, es el tesoro del área metropolitana Florida Blanca. Nosotros ahora con la zona franca, indudablemente le va a dar una vida laboral a Florida Blanca, con la construcción de la universidad, con el cambio de la fachada de la Plaza Mercado, Florida Blanca va a tener una cara a corto plazo. Yo pienso que en menos de un año Florida Blanca ya es otro Florida Blanca. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 11 minutos, 5 de la mañana, 11 minutos, aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Estamos de gancho con el pueblo. 630-4870, 630-4794. Nos interesa amplificar el pensar de la comunidad. Nuestro único compromiso es con ustedes, nuestros radioescuchas. Somos un micrófono abierto a la expresión popular. Positivo, positivo, presencia activa de una comunidad aquí en Radio Melodía. 5 a 5 y 30 de la mañana y 11 y 30 a 12 del día. El municipio de Florida Blanca es considerado hoy por hoy como el municipio corazón del área metropolitana. Corazón del área metropolitana porque está al centro del centro. Encontramos a Florida Blanca y justamente en la parte occidental de Florida Blanca se divisa la municipalidad de Girón. Florida Blanca al norte, la capital del departamento de Santander, Bucaramanga. Florida Blanca al sur, la capital garrotera de Colombia, San Carlos Borromeo del pie de la cuesta. Es el centro, Florida Blanca es el centro, es el corazón del área metropolitana. Se adelanta allí en el municipio de Florida Blanca igualmente un movimiento tendiente a permitirle conocer a la comunidad en general de todos los floridablanqueños, floridenses o florideños el desempeño de los ilustres señores concejales del segundo municipio de importancia de la geografía del departamento de Santander. Como constante, siempre se premia a los más destacados. Siempre se estimula la labor de los sobresalientes. Pero allí, en Florida Blanca, se ha lanzado una campaña liderada por quienes consideran que van a impactar desde el punto de vista dar a conocer los resultados adversos de quienes en representación del pueblo se desempeñan como miembros de la Junta Directiva del municipio, que son los concejales, en la administración del municipio de Florida Blanca. O sea que se va a hacer una selección de los concejales que poco aportan, los concejales que poco intervienen, los concejales que poco contribuyen en sesión al desarrollo de la misma, aportando proyectos, entrando a participar en los debates y defendiendo los intereses comunitarios de los habitantes de Florida Blanca. Por eso invitamos a nuestro oyente para que nos hable sobre la manera como se está proyectando lo que será la premiación o la entrega de diplomas a los concejales ineptos, a los más ineptos del municipio de Florida Blanca. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. A ver, dentro de 30 días aproximadamente vamos a entregar unos diplomas en el municipio de Florida Blanca, en el parque de Florida Blanca, con el fin de rendirle un homenaje a unos concejales. El diploma es para los más ineptos de Florida. Tal vez en ninguna parte del país se ha hecho esto, pero nosotros queremos resaltar las grandes virtudes de nuestros concejales, porque todo el mundo resalta, o en algunos países se resaltan a los mejores. Aquí vamos a resaltar los peores, porque también a los de la cola hay que resaltarlos, no solamente a los que llegan primero, también a los menos inteligentes hay que resaltarlos, no solamente a los inteligentes, a aquellos que ganan premios Nobel, sino a aquellos que no producen intelectualmente absolutamente nada, pues hay que darles un premio también. Y hemos querido entonces, para dentro de unos 30 días, en un gran acto cultural, invitar a toda la prensa y a todas las personas que consideren que deben asistir, invitarlos a un evento donde vamos a entregar el diploma al concejal más inepto de Florida. También se lo merece aquel que no piensa nada, aquel que solo calienta puesto, pero que también se lo merece. Merece ganarse un sueldito, ¿cierto? Merece estar allí. A esa persona que no produce nada para la ciudad, le vamos a dar un gran premio, un gran diploma para dentro de 30 días. Es la determinación de los integrantes de un distinguido grupo de profesionales y habitantes de la Municipalidad de Florida Blanca destinado a la selección de los concejales que poco aportan. Y eso está bien, porque la comunidad tiene que hacerle un seguimiento pormenorizado al desempeño de sus representantes en la Junta Directiva del municipio. Y esos representantes del pueblo en la Junta Directiva del municipio no son otros que quienes ejercen el control político en el Consejo, que quienes tratan por conocer la veracidad con evidencia directa sobre el manejo del municipio a través de ese control que abiertamente se le debe hacer a una administración, pero obrando de manera positiva, no acomodándose al vaivén de quién da más, o cómo es que manejamos esto de la coalición, o cómo es que le jalamos a las roscas o cosas por el estilo. Felicitaciones a mis paisanos de Florida Blanca por este extraordinario empeño para buscar la reacción de la comunidad, porque recuerden, señoras y señores, nuestro propósito está encaminado a encontrar la reacción de los abstencionistas para acabar con la abstención y demostrarles a los politiqueros que el pueblo que no acudía a las urnas porque se sentía engañado, estafado y tumbado, va a reaccionar, y haciéndolo en seguimiento al proceder de aspirantes y ejecutantes de esta actividad en el Consejo de la Municipalidad de Florida Blanca y las demás organizaciones de este género a nivel municipal en Colombia, pues aportarán algo tan importante como desde ya contar con la participación comunitaria acerca del desempeño de cada uno de estos representantes. El editorial del pueblo hoy está con Tulicurcia Cuchipi Astuta, en asocio de su comadre doña Sinfoli Nicolasina. La ciudad de Bucaramanga, infortunadamente, está siendo víctima, sus habitantes, de la forma descarada como se cometen todo tipo de atracos, robos, asaltos y demás. Ahí vemos el problema bancario del fin de semana y cosas por el estilo. Contamos con un nuevo comandante de la policía a nivel metropolitano. Tenemos muchas esperanzas y anhelamos que los resultados que entregue este alto oficial de la Policía Nacional en beneficio de la seguridad, a la protección de la vida, honra y bienes de los santandereanos, pues nos permitan superar límites de un pasado que, infortunadamente, no nos ha dejado sino circunstancias donde el déficit ha marcado el común denominador. Ahora utilizan infinidad de medios y están puestos aquí en práctica a beneficio de los atracadores, asaltantes, ladrones, ampones y demás. Aquí está el editorial del pueblo con doña Sinfoli Nicolasina y Tulicurcia Cuchipi Astuta. Vean pues, señales de robo hechas con objetos punzantes o tiza estarían siendo utilizadas por los ladrones. ¡Ay, sí, mijita! Las mismas aparecen en las fachadas escogidas por los antisociales, mijita, para perpetrar sus fechorías. ¡Ay, sí, Tulicurcia! Mire, ante cualquier sospecha debemos tomar todas las precauciones. Vean pues, seamos solidarios. ¡Ayudémonos también conjuntamente! No demos papaya. Pasamos, mijita, la voz de alerta y actuando decididamente, utilicemos todos los recursos defensivos. Sí, señora Tulicurcia, mire pues, organizando el contraataque para darles el tate quieto ejemplar que merecen estas pestilentes ratas, he dicho. Mucho cuidado recomiendo cuando esté por allí en casa. Mire que no haya señales de ladrones cuando pasan. Esto dejan pues seguro, oiga, con puntos y rayas. Mejor les va usted borrando y oiga, no les dé papaya. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 20 minutos aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía, 5:00 a 5:30 de la mañana, 11:30 a 12 del día, cada hora con el CDD. Proponemos una comunicación democrática, una comunicación cuyo objetivo es devolverle la voz al pueblo, exigiendo la aplicación de una verdadera justicia social. Positivo Positivo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Y aquí habla el pueblo utilizando los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Melodía. Me llamo Rodolfo Flores Acevedo y los estoy invitando al seminario Ser Excelente. Este seminario lo vamos a desarrollar en la ciudad el día 29 de agosto y el día 30 de agosto. Y tiene un valor de 280,000 pesos por persona. Pero yo le invito a que asista a un seminario que va a cambiar positivamente su forma de ver la vida a través de la programación neurolingüística. En este seminario vas a adquirir herramientas para mejorar, para superar estrés, miedos, angustias, para aprender a manejar fobias, para aprender a comunicarte mejor con las personas. Es una tecnología que traemos directamente de John Grinder, que es el creador de la programación neurolingüística, y que en Bucaramanga ha sido muy efectiva y ha causado gran impacto entre las personas que lo han asistido. Muchas gracias. Si quieres saber más del tema, comunícate conmigo. Celular 317-7933-405. La participación de los oyentes dando a conocer sus inquietudes con relación a aspectos generales sobre el manejo mental y comportamiento de cada quien en circunstancias como las actuales. Aquí en Positivo a Positivo estamos siempre de guardia en función de servirle a la comunidad. Estamos de servicio a su servicio. Si lo difícil, señoras y señores, lo hacemos fácil y lo posible ya está hecho, entonces hagamos lo imposible y dispongámonos a construir ciudad con Positivo Positivo. Más oyentes en línea sobre las 5 de la mañana y 22 minutos. Aló, muy buenos días. Buenos días, don Pastor, a saludar a los oyentes de Positivo Positivo. Mi nombre es Álvaro Galvi, yo soy el representante por Colombia en el próximo campeonato mundial en Italia, en el deporte del ciclismo paralímpico. Estoy pidiendo la ayuda a la ciudadanía para adquirir una bicicleta en la cual puedo mejorar mis marcas y así estar en una mejor condición. Mi número telefónico es 315-642-3530 y mi número fijo es 636-8736. Cualquier contribución de la ciudadanía le estaré agradeciendo. Estoy con mucho positivismo en esta campaña aquí en Radio Melodía. Álvaro, comente a los oyentes de Positivo a Positivo cómo lamentablemente usted perdió su pierna izquierda. Sí, fue por una enfermedad, un tumor maligno en mi pierna izquierda. Duré desde el año 2000 hasta el 2007 luchando, pero finalmente se perdió la pierna, pero no se ha perdido la vida y la lucha sigue. Esta vida es muy bonita y cada día es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Considera que tiene la suficiente capacidad para ser uno de los máximos exponentes en la práctica de este deporte paralímpico, Álvaro? Sí, yo le he pedido al Señor todos los días que me dé muy buena salud. Teniendo muy buena salud, lógicamente con un buen entrenamiento y un buen material, seguiremos cosechando medallas para mi departamento y para el país. Tengo toda la fuerza y tengo la intención de seguir en este deporte tan bonito como el ciclismo. Por favor, don Álvaro, una vez más enfatice sobre la manera como le vamos a colaborar los santanderianos para que usted tenga los recursos necesarios para comprar su bicicleta, participar con el estandarte de Colombia y sacar allende las fronteras nuestro prestigio de imagen internacional. Sí, el celular personal es 315-642-3530, lo repito, 315-642-3530 o el teléfono fijo 636-8736. Acuda a la ciudadanía porque ellos son quienes me han visto pedaleando en las carreteras, me animan, me entusiasman y las personas agradecen eso de que esté haciendo deporte, de que esté dando un ejemplo a las otras personas que están en condiciones de discapacidad. Las 5 de la mañana, 25 minutos en Positivo a Positivo, abrimos nuevos caminos, evitando recorrer las viejas rutas de los éxitos ajenos. Nuestro objetivo no es superar a los demás, sino más bien superarnos a nosotros mismos. Por eso estamos de gancho con el pueblo, para recibir su apoyo, su respaldo, sus ideas, sus insinuaciones, sus aportes correctivos y todo cuanto conlleve al desarrollo de este proyecto que en comunicación les estamos presentando aquí en Radio Melodía de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Aproximándose, amables oyentes, las elecciones del año 2010, las elecciones de Cámara y Senado del año entrante, debemos actuar nosotros como seres humanos, como paisanos nuestros, como santanderianos, bumangueses, como colombianos, debemos actuar con razón y no por emoción. De ahí nuestro voto para congresistas que realmente merezcan y valgan la pena votar por ellos. Nuestro voto para congresistas tiene que ser por personas a las que orgullosamente reconozcamos como personas que sirven para algo. ¿Cómo es eso que votamos por un fulano que de la noche a la mañana aparece como loca en piñata, concediéndole nuestra representación, así como a la bulla de los cocos? Así porque sí. Nada de votar por aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes que no hayan servido para nada, o candidatos que no conocemos, no son nuestros amigos y pretenden pescar en río revuelto. En campaña, señoras y señores, en condición de votantes, nosotros recibámosles todo cuanto nos ofrezcan estos aspirantes, estos candidatos, pero a la hora de votar ya tendremos la oportunidad de hacer la reacción personal como tiene que ser tras el análisis que nosotros estamos promoviendo. Señoras y señores, hemos llegado a la parte concluyente por hoy, aquí en la mañana de Positivo a Positivo. Volveremos hacia las 11 y 30 minutos de la mañana en Radio Melodía con Positivo a Positivo. Cada hora el CDD con lo del pueblo aquí. Por su atención, muchas gracias y feliz día para todos. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.